bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas a esta su bucanera embarcación de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, sedición 373, con tanto sabor, difícil una mordida a la vez. Saboreé en este horario por última vez que nos mudamos una oreja más temprano para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana a las 9 p.m. hora de Hermosillo, 10 p.m. horario de la Ciudad de México, para que puedan degustar de nuestro tratamiento desfragmentador de la hiperrealidad desglobalizada en Política y Rock and Roll Radio, la primera radio mexicana concesionada para uso social comunitario en la historia. Aquí, en la 106.7 de la FM, así como en Siberia, a través de la plataforma Listen to My Radio, misma que puedes utilizar desde tu teléfono móvil, bajando la aplicación de la mencionada plataforma. Es momento ya de saborear este banquete gastrosónico literario chingüengüenchón con el primer tiempo emanado desde el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su carta nos brinda un primer tiempo con una adaptación que nadie pidió, pero todos necesitábamos. The Killing in the Name of, The Rage Against the Machine, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Justified, those that died, but wearing a are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. You do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Eso fue Killing in the Name of Cumbia. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de The Last Shadow Puppets y su tema My Mistakes Were Made for You. Una balada suntuosa e impulsada por el ritmo sobre el tema, probado ya por el tiempo de la inocencia y la arrogancia entrelazadas en las mentes más sucias. No sonaría demasiado fuera de lugar en una de las primeras películas de James Bond. La voz de Alex Turner resuena con las nebulosas guitarras y los ritmos de batería que evocan un viaje retro a todo con lo que Arctic Monkeys alguna vez tuvo que ver, con la exuberante orquestación de la pista, amablemente suministrada por la London Metropolitan Orchestra, proporcionan un lado adecuadamente grandioso y con más clase a un single que bien puede haber sido una pista bastante sosa en sí misma. A continuación, My Mistakes Were Made For You, de The Last Shadow Puppets, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clicktomeroland, paranoias para piratones, sedición 373, con tanto sabor, difícil una mordida a la vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Scramble from the plane. Esos fueron The Last Shadow Puppets con My Mistakes Were Made For You. Y ahora desde Ciudad de México nos llegan las profundamente reflexivas palabras de Ernesto Flores Vega. Entre su tarea de editor de textos, se dio el momento para hablarnos sobre el privilegio de respirar. Acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Días en los que respirar así, con naturalidad, como quien da todo por hecho, se nos confirma como un infinito privilegio. Inhalar, exhalar, dar gracias. Días en los que vuelan mensajes de aquí para allá con listados de proveedores de tanques de oxígeno, meses de oxímetro. A mis 56 años y con hábitos poco atléticos, rara vez paso del 96. No sé si mi desempeño sería mejor si desde joven hubiera seguido los pasos de Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane y Ornette Coleman. Quiero los pulmones de Evan Parker. Los quiero ahora, ya, de inmediato. Rugir. Deseo salud para mí y para todos. Inmunidad. Ayer me enteré del deceso de una pareja que ni siquiera llegaba a los 50. Marido y mujer, con hijos. Una tragedia. Hoy ni siquiera pude salir a recibir unos rayos de sol. Edito un largo texto. Espero que funcione, que no decepcione a mi editor. Sobrevivencia, sobrevivencia, sobrevivencia. No quiero abusar del término. El aire que respiramos, el ánima, el aliento de vida. No bajan las cifras. No cesa la emergencia. Quédate en casa. Los mensajes encontrados. El doble discurso durante tantos meses. Trump, Bolsonaro, López Obrador. El pésimo ejemplo. El desdén al uso del cubrebocas. La irresponsabilidad ciudadana. Las libres elecciones individuales que hacemos todos los días, los hospitales saturados, las camas no disponibles. Cometí el error de hacer una larga siesta y ahora me aguardan algunas horas más de escritura. Ojalá alcance a registrar algo significativo. Otro día de vida, de respiración, de agradecimiento sincero, de reparar en los actos esenciales, fundamentales de la existencia. Uno más. Espero que no sea el último. Acabas de escuchar a Ernesto Flores Vega con su texto El privilegio de respirar, para ponernos a reflexionar y continuar ahora con más música. Nos echamos un atascado clavado en la Sweet Time Compilation, montones de golosinas en esta compilación de 26 pistas. Los nombres que se destacan instantáneamente incluyen a Personality Cult, Sick Bags y The Archaics, pero al igual que las mejores compilaciones no es el material que ya conoces lo que les hace especiales, es la abundancia de melodías que se desconocen, y esto está cargado justamente de esas joyas, como el power pop de Fixed Faces, el frenético punk lo-fi de Mono Negatives, el contundente garage punk de Zodiac Panthers y el relajado rock and roll cool de Jeremy and the Clones, y el punk emergente y burlón de Night Talkers. En última instancia, si te gusta el rock and roll con nitro atado al tanque, lo-fi y burlón pero melódico, entonces estoy seguro de que encontrarás un montón de nuevos favoritos, como probablemente los más clavados amantes de Devo, con el punk más frenético y raro tongo del que ya habrán oído hablar. Lo que es sin duda una de las ediciones más inesperadamente desquiciantes, nos referimos sin duda al sintético dúo de Austin Snooper. Una colosal formación aparecida de la nada que, siguiendo con fanática precisión aquellos vertiginosos designios musicales a través de la australiana Computer Human Records, se ha marcado este particular y glorioso artefacto que nos ha dejado a todos con el cerebro torcido. Sin duda, una barbaridad que por fin está disponible en Bandcamp, suena el dúo de Austin, Texas, Snooper, con su tema Pod. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey, this is Snooper from Nashville, Austin, Texas. We're stoked to share our music with you here on Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabas de escuchar a la banda de Austin, Texas, Snooper, con su tema Pod, y llegan hasta ustedes justo ahora las palabras tejidas con letras que emergen cual si fuera Gonzo, pero es Paco Alonso, quien nos acompaña desde entre sus libros en Hipatia Librería con su reflexión sobre el zafarrancho de no uno, sino 100. 100 fuegos, el inmaculado general en medio de la controversia y la polarización de opiniones emanadas de un amplio acervo memelólogo, que se emiten opiniones que a lo mucho rebasan las tres sílabas. Escuchemos a continuación una muy buena reflexión de nuestro compa Paco Alonso para que te hagas bien rico acá en el ritual lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Se armó el tiro con la DEA. Básicamente lo que el gobierno de México dice es que la DEA inventó un delito, que la fiscalía ha probado la falsedad de las acusaciones. Y desde ahí, que México no es pelele de gobiernos extranjeros ni de grupos de poder. Ya no citando la fiscalía, el PG dijo: los elementos presentados por la DEA no tienen ningún valor probatorio. ¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento? Aun cuando ya llevaba mucho tiempo la investigación, detienen al general antes de las elecciones. O sea, si con la detención camino a Disneylandia el gobierno de Estados Unidos le dijo al de México que no podía ni necesitaba contar con él, el de México responde que no solo no llevaron el debido proceso y violaron acuerdos de cooperación, sino que su investigación es tan falsa como circo mediático. Y si el PG al decir que la política es tiempo, que recordemos en qué momento se hizo, insinúa que las razones gabachas eran de política interna, en base a su premisa podemos deducir que la respuesta al día de hoy es: poquito antes de que te vayas también yo te voy a mandar a la chingada. Como clase media que somos, solemos disfrazar la desolación del desengaño en critiquismo escepticón, lo sabemos. Y también sabemos que la CIA y la DEA son expertas en fisurar gobiernos y alejar representados de representantes. Y para acabarla de chingar, odiamos al ejército. ¿Por qué se decanta usted? La fiscalía y el PG, Ebrard mediante, ceden ante Cienfuegos, el ejército y toda la estructura criminal que exporta drogas a los gabachos de quienes importan armas. O los gabachos aventaron un pancho bajo su premisa: primero escandaliza y luego ya pa' que averiguas. Strike first. ¡Who's the killer! ¿Por qué entre hijos se filtra la esperanza de justicia? Veremos si, como dijo Ebrard, con esto México gana respetabilidad. Si, como dijo el PG, cuida su gobierno, su prestigio. O si fortalecemos nuestra imagen de submundo ahogado en su propia guerra. Y no menos importante, ¿Ebrard dejará la boca abierta al terminar sus frases en seña de autosuficiencia hasta el final de sus días? ¿Qué es mayor, tu odio al imperio o el desprecio a la república? Por último, al referir la cooperación de jueces gringos y citar a su embajador, los gobiernos son muy grandes, hay división de poderes, organismos autónomos, y asegurar que se intentó afectar la relación entre gobiernos, le encarga de lleno y por entero el muertito a Trump. Por ahora, el expediente ya es público. Veremos qué decide la opinión pública. Un abrazo saca pedazos al compa Paco Alonso que acaban de escuchar, y seguimos continuando con el clavado en recopilaciones de distintos puntos G. Nos topamos con el Esperanto PR volumen 2, El Mundo Se Revuelca. El Esperanto PR, un proyecto de difusión de música independiente, proviene de Puerto Rico y es propagado a nivel nacional e internacional. Se mueven entre el punk, hardcore, oi, ska, rock and roll, garage, electrónico y otras vertientes que también descienden del rock. Organizado por David Serrano, legendario bajista de Actitud Subversiva, Lo Podrido y ahora en Mundo Roto. Tiene como objetivo inicial el trabajar y coordinar compilaciones musicales que puedan ser distribuidas de forma gratuita en formato digital. Y también ayudan a crear y promover eventos para los diferentes géneros musicales de la escena independiente de su país. En este primer cacho de esta recopilación, que retomamos inmediatamente, escucharemos precisamente a Lo Podrido con su tema Quítame las manos de encima, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. enemiga. Eso fue Lo Podrido con su tema Quítame las manos de encima, y retomamos la recopilación El Esperanto PR volumen 2, El mundo se revuelca, desde la isla de Puerto Rico, colectivo que, usando el lenguaje universal Esperanto como inspiración, busca poder contribuir a que se hable un mismo lenguaje de colaboración y fraternidad entre los diferentes grupos pertenecientes a su escena musical y mundial. Su fin es simplemente poder ser escuchados y compartir sus creaciones con un margen de personas más amplio, darse a conocer y conocer el arte que con tanto esfuerzo crean otros artistas y bandas, mientras se divierten y pasan a la historia. Hasta el momento, el Esperanto PR cuenta con 3 producciones musicales en su catálogo. Es una iniciativa necesaria para que se difunda el sonido rock and rollero que sale de Puerto Rico, en tiempos donde solo se les conoce por sus traperos internacionales como Bad Bunny y Anuel AA. Es verdaderamente esperanzador que el rock punk boricua siga dando cátedra de cara a la segunda década de este nuevo milenio. Esperemos que así sea, por el bien de la música punk. A continuación, emanados de esta colección boricua, Abatidos, una banda de punk de Puerto Rico iniciada por Félix y Carly a fines del 2019. Abatidos cuenta con voces pegajosas y melodías de guitarra que te darán ganas de sacudir el esqueleto sin dejar de estar enojado con el mundo. Los miembros de la banda son Félix en la voz y guitarra, Carly en la guitarra solista, Chris en la batería y Malón en el bajo. Suenan con su tema Nosferatu y Plegarias, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, radio escuchas de Clecto Maryland. Soy Félix de la banda Abatidos de Puerto Rico, y acá les compartimos nuestra música por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Saludos, Sonora! Exactly. Eclectomeiroland Paranoia. Esos fueron Abatidos desde la isla boricua con sus temas Nosferatu y Plegarias. Siguiendo con más encantos de la isla de Encanta, como la llamaron los Pixies en algún momento, de donde ha salido a la escena general la bomba, la salsa, el reggaetón, porque también tienen su escena underground e indie, con propuestas de punk contestatario pegajoso, ruidoso y melodioso como Dávila 666, un grupo que comenzó en 2005 y en sus inicios el sexteto se definía como Menudo en Drogas, aludiendo al famoso grupo de música pop de los años 80 por el que pasaron Ricky Martin y Draco Rosa. Grabaron dos EPs titulados 12 y Primero Muerta y dos discos de larga duración, Dávila 666 y Tan Bajo. Estaban juntos la mayor parte del año hasta que decidieron darse un respiro y cada uno hizo proyectos por separado con los que continúan. De ahí el lanzamiento del disco Que Viva el Veneno, del cual el primer sencillo es Huesos Viejos, material que dicen es una compilación de canciones inéditas que habían hecho antes de la separación. Los de Dávila 666 mantienen el espíritu punk al estilo de Stooges y dicen no venderse ni corromperse ante la industria. Entonces escuchamos con su tema Huesos Viejos para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. acabas de escuchar a los boricuas de Dávila 666 con Huesos Viejos. Y seguimos ahora desde el viejo continente con Rata Negra, la banda asentada en Madrid que sigue dejándonos ante atractivos adelantos del que será su próximo LP, Una Vida Vulgar. Sí, hace unas semanas confirmaron el anuncio de este nuevo trabajo con El Escarmiento. Ahora llega el momento de mostrarnos otro tema titulado Desconfía de ese chico, sin renunciar a episodios donde los crímenes y las pasiones negras tenían cabida. En esta ocasión, Rata Negra arrojan luz sobre el personaje del tema a base de pasión cegadora con ese "yo solo quiero ser su novia". Así es como siguen ahondando en temáticas que se les dan a las mil maravillas, a la par de mostrarnos cómo pueden resultar de lo más certeros sin recurrir a episodios de alta intensidad. Rata Negra nos garantizan canciones con mucha consistencia y esa completa fiabilidad de que la parte melódica también tendrá gran calado. Saboré en este horario por última vez que nos mudamos una oreja más temprano para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana a las 9 p.m. hora de Hermosillo, 10 p.m. horario de Ciudad de México, para que puedan degustar de nuestro tratamiento de fragmentador de la hiperrealidad desglobalizada en Política de Rock and Roll Radio, la primera radio mexicana concesionada para uso social comunitario en la historia, aquí en el 106.7 de la FM, así como en Siberia, a través de la plataforma Listen to My Radio, misma que puedes utilizar desde tu teléfono móvil, bajando la app, por supuesto. Suena pues Rata Negra con Desconfía de ese chico, justo ahora para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil una mordida a la vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Valladolid, en España, nos encontramos a una muy intensa banda, el grupo Abatidos también, que recientemente editaron una canción grabada en casa durante el confinamiento por COVID-19 en colaboración con Fernando Madina de Reincidentes. una muy buena reflexión sobre cómo vamos por la vida, como dicen, con la excusa de merece ser vivida. Entre apatía sin significado, muy buen punk rock con corazón, suena Abatidos con su tema Desidia, como mencionamos, con la colaboración de Fernando Medina de Reincidentes, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clecto Maryland. Paranoias para Piratones, edición 373, con tanto sabor difícil, una mordida a la vez. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola gente, soy Rubén de Abatidos desde España. Es un placer que difundan nuestra música a través de programas como Política y Rock and Roll. Y nada, esperemos que estéis todos bien, os animamos a que nos sigáis por las redes y les deseo mucha salud y mucho rock and roll también. Vives enganchado a la vida con la excusa del merece ser vivida. Que puedes en debilidad, esquivando compañías, exprimiendo tu apatía. ¿Por qué? ¿Por qué? Sufres la condena del querer y no poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no hay diferencias, qué es lo bueno y qué está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aburrido de tanto pensar, mañana qué va a pasar. Pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoia. Eclectomeiroland Paranoia.